Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que lo difunden por buena parte del planeta. Un programa basado, como bien sabéis, en las músicas de inspiración popular más fascinantes del universo y que también se fija en lo que ocurre en los escenarios a nivel global. Es lo que solemos llamar nuestra tremenda agenda y hoy el programa va a ir un poquito de eso. Nos vamos a zambullir en propuestas que se van a poder ver en directo en diversos lugares muy distantes del planeta. Os recordamos que, por ejemplo, Mundofonías tiene su propia página web, mundofonías.com, donde podéis escuchar los programas siempre que queráis y también ver las listas de los músicos que suenan, los discos, los títulos de las canciones, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otra web que es tremendaagenda.com y ahí vamos dejando constancia de todo lo que se cuece, se va a cocer y se coció a nivel global relativo a todo este tipo de músicas. Y una de las propuestas que tenemos ahí reseñadas es el Festival de Músicas del Mundo de Taiwán, nada menos. Allí en el extremo oriente se podrá escuchar la música de grupos míticos como el que acaba de sonar, Muzikas, desde Hungría. Este grupo veterano nacido en los años 70 y que reaparece en estos últimos tiempos en los escenarios del mundo. En el año 1993 se editaba esta grabación de Lost Jewish Music of Transylvania, la música judía perdida de Transilvania, recuperando esas danzas populares que dejaron de existir, entre otras cosas, por la represión, el holocausto, las tremendas circunstancias que ocurrieron con el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial. Ahí queda el testimonio musical por quienes lo recogieron y también por quienes lo interpretaron después, como el grupo Muzikas, que, como digo, estará actuando en el Festival de Músicas del Mundo de Taiwán junto a numerosos artistas, por supuesto, muchos grupos de la isla de Taiwán. También estarán por ahí Yemen Blues, el proyecto Small Island Big Sun o el dúo de laúdes árabes norteafricanos Dude. El Festival de Músicas del Mundo de Taiwán tendrá lugar entre los días 19 y 21 de octubre. Pues un poquito antes, del 4 al 7 de octubre, tendrá lugar la Fira Mediterránea de Manresa, en Manresa, una ciudad de la provincia de Barcelona, en Cataluña, con artistas como estas que oímos, Balkan Paradise Orquesta, un grupo de metales y percusión formado íntegramente por mujeres. We'll be right back. Oíamos a Balkan Paradise Orquestra, este grupo de mujeres especializadas en estos sonidos del viento metal. Oíamos la pieza Golden Days, que abre su disco Kataka. Ellas actúan en la fiesta mediterránea de Manresa en dos ocasiones, el 30 de septiembre, un poco a modo de adelanto, y el 7 de octubre. Hablaremos más de la Fira Mediterránea de Manresa, pero adelantamos un poco de la programación muy extensa, como suele ser habitual, y muy interesante también. Aparte de este grupo que oíamos, actuarán, por ejemplo, Bombino, Chano Domínguez y Paolo Fresu, Jordi Sabal con Carlos Núñez, los portugueses Torga, el proyecto Polcat con Janusz Prusinowski compañía y Manu Sabaté, que además repite Manu con el otro proyecto con el que estará presente Galeuskat, y además con Foc de Kepa Junquera, donde también está Manu Sabaté. Así que va a estar tres veces este artista catalán. Esta es solamente parte de la programación oficial, aunque tiene también programaciones off, varias programaciones con artistas destacables, por ejemplo los Scatalike. Ya decimos, Fira Mediterránea de Manresa entre el 4 y el 7 de octubre. Una fira, una feria que además de ser un festival enorme para los amantes de la música que por allí se pasen por esas tierras catalanas para degustar estas actuaciones, también tiene su componente profesional con todos los agentes, programadores, músicos, buscando conciertos, etcétera, etcétera, que por allí se darán cita. Y algo de lo mismo, incluso a una escala planetaria, podríamos decir, es lo que ocurre año tras año con el WOMEX. El WOMEX es una feria itinerante que suele viajar por las diversas ciudades de Europa, y yo creo que es la primera vez que realmente geográficamente se sale de Europa, porque se va a Las Palmas de Gran Canaria. Y hay que decir también que Mundofonías es medio colaborador tanto de la Fira Mediterránea de Manresa como del WOMEX, estas interesantes y poderosas iniciativas, de las que también tocará seguir hablando en próximos programas según se aproximan, porque ambas están previstas para el mes de octubre. Y en el WOMEX de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá lugar entre los días 24 y 28 de ese mes, estarán actuando, entre otros, nuestros veneradísimos The Turbans. We'll be right back.

Sigues en Mundofonías y después de oír a The Turbans, un grupo que actúa en Womex, hemos oído a otro, en Díaz, desde Bretaña, cuya música tiene además resonancias orientales en algunos momentos. Son parte de la programación de Womex, que como decía antes Juan Antonio, va a tener lugar en Las Palmas de Gran Canaria, oficialmente en España, aunque geográficamente en África. La programación de Womex también es bastante extensa, con conciertos especialmente orientados al público profesional, pero la mayoría de ellos abiertos al público aficionado. Por ejemplo, estarán actuando Ariwo con artistas de Cuba, Irán y Gran Bretaña, el trío de Tenes Wasi con esta cantante de Etiopía al frente, Gulasa de Israel haciendo música de las mujeres de Yemen, los armenios Norair Kardashian y Menua, el grupo sueco-noruego Sver, el Garifuna Collective desde Belice, el trío Tocotelo de Madagascar, el septeto santiaguero de Cuba y muchos otros más en las diversas programaciones, la oficial y varias de las otras de escenarios temáticos geográficos. Y como decimos, seguiremos repasando en nuestras sucesivas tremendas agendas la programación del Womex según se va acercando y hablando de más artistas y escuchándolos de los que allí estarán presentes. El espíritu viajero de Mundofonías y de su tremenda agenda nos lleva ahora hasta Irán, donde también hay previstas interesantes actuaciones musicales para los inicios de este mes de septiembre. Entre el día 1 y 6 tiene lugar en la capital, en Teherán, el festival Show of Hands, ese espectáculo de manos que está precisamente dedicado a instrumentistas que pulsan, frotan y rasguean sus instrumentos de cuerda con sus manos. Ahí estarán presentes músicos del propio país, de Irán, como Hesam Inanlu, el contrabajista francés Renaud García Fons, los guitarristas Golfan Hayan o Sofía Boros, o por ejemplo el artista al que vamos a escuchar, un músico que procede de Anatolia. Ulas Özdemir es un músico turco que, entre otros instrumentos de cuerda, destaca por haber sacado un tanto del olvido el llamado Dede Sazi, uno de los instrumentos más pequeños de la familia de los Baglamas, y estará actuando en este festival Show of Hands en Teherán el 2 de septiembre. Le escuchamos con esta pieza de su último disco en solitario, el tema titulado Nasiat, de su disco Traces of a Sheik, algo así como Las huellas del juglar. Nasihatim var, gel yanıma hele kardeş. Uzakta arayıp durma, gitme ilden ile kardeş. Sana bir nasihatim var, gel yanıma hele kardeş. Uzakta arayıp durma, gitme ilden ile kardeş. Yarar isen hakka yara, bulasın derdine çare. Her suyun geçidin ara, gitmeyesin sele kardeş. Yarar isen hakka yara, bulasın derdine çare. Her suyun geçidin ara, gitmeyesin sele kardeş. Dünya bir acayip haldır, kimi elif kimi daldır. Bu bir başka derin göldür, düşmeyesin göle kardeş. Dünya bir acayip haldır, kimi elif kimi daldır. Bu bir başka derin göldür, düşmeyesin göle kardeş. İman eyle kıyamete, girmeyesin siyasete. Karga olma necasete, arı ol gel bala kardeş. İman eyle kıyamete, girmeyesin siyasete. Karga olma necasete, arı ol gel bala kardeş. Arı ol gel bala kardeş, arı ol gel bala kardeş, arı ol gel bala kardeş, arı ol gel bala kardeş. fermanı, bulasın derde dermanı, terse savurma harmanı. Tane gelir yele kardeş, dinle okunan fermanı, bulasın derde dermanı, terse savurma harmanı. Tane gelir yele kardeş, harama sunma elini, her dem hıfz eyle dilini, sakın kirletme belini, halden gelir bela kardeş. Harama sunma elini, her dem hıfz eyle dilini, sakın kirletme belini, halden gelir bela kardeş. Dünyaya satma varını, gelip yüzseler derini, cahil edeme sırrını, destan eder dile kardeş. Dünyaya satma varını, gelip yüzseler derini, cahil edeme sırrını, destan eder dile kardeş. Gözü de geldi cihana, çok şükür olsun süphana, halın arz eyle sultana, minnet etme kula kardeş. Gözü de geldi cihana, çok şükür olsun süphana, halın arz eyle sultana, minnet etme kula kardeş. Minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş. Escuchábamos a Ulaş Özdemir, este músico turco que estará presente, como comentábamos, en esta edición de Mundofonías, dedicada casi enteramente o enteramente a la tremenda agenda de los próximos meses a nivel global. Este músico turco estará actuando en el festival Show of Hands, que tiene lugar en Teherán, la capital de Irán, entre los días 1 y 6 de septiembre. Seguimos con más propuestas que se van a poder ver en directo próximamente. Escuchamos a Ross Daley con Kelly Thoma en su disco Lunar. Tienen esta pieza que vamos a escuchar llamada Altan, que en turco significa dorado. Así que pues ya veis que la música trasvasa fronteras y a pesar de los desencuentros políticos, la música los supera. Y les oímos a ellos dos con motivo de su actuación en el festival World Music de Bratislava, que tendrá lugar en esa ciudad de Eslovaquia entre el 13 y el 16 de septiembre.

mediterráneo oriental a las sonoridades tan exaltadas que escuchábamos por este intérprete que nos llega del África Occidental de Ghana, el King Ayisoba. Ambas propuestas, al igual que coinciden aquí en Mondofonías, también coincidirán en uno de esos festivales con los que os estamos tentando en esta edición del programa. Edición especial, tremenda agenda para las próximas semanas e incluso meses. El World Music Festival de Bratislava en Eslovaquia, que tiene lugar entre los días 13 y 16 de septiembre. Allí estaremos los componentes del equipo de Mondofonías, como también nos dejaremos caer por la fila mediterránea de Manresa, por el Womex en Las Palmas y por algunas que otras convocatorias más que ya os iremos contando. Y este Festival de Músicas del Mundo de Bratislava constará por un lado también de presentaciones, o como se suele decir, showcases, para el público también profesional de grupos eslovacos y de los contornos, y también conciertos para el público en general, donde, además de Ross Daily con Kerry Zoma y de King Ayisoba, quienes hemos escuchado, podremos también disfrutar con la guitarra flamenca de El Amir desde tierras españolas, el Subira Quartet desde Chile, la fanfarria de Marko Marković, la Marko Marković Brass Band desde Serbia y un montón de propuestas más, como digo, World Music Festival Bratislava entre los días 13 y 16 de septiembre en la capital eslovaca. Pues seguimos repasando más programaciones de festivales que tienen lugar próximamente. Por ejemplo, el Festival Boreal, que tendrá lugar en la localidad de Los Silos, en Tenerife, en Canarias, del 20 al 23 de septiembre. Un festival multicolor, digamos, y que además tiene una presencia muy importante de artistas femeninas en esta ocasión. Es un festival además que se caracteriza por ser ecosostenible y va a tener propuestas como la de este artista de Mauritania con ancestros tanto Hassanilla como Fulani, que es David Touré. O jaman en toko maha tibabu. O kule munu, Mauritani le munu. O kule munu, Senegal le munu. O kule munu, Mali le munu. O kule munu, Angola le munu. Saha kombo bane le munu. O sigitamba ke o jamane. Ontakana linki, ontakana de. Oton takanna linkiremu on takanna de on takanna tibabu on takanna de oton takanna khonna bureke on takanna de ye ye khonne ke bogo kandi awa bogo debe bogo kandi awa giri giri kiro kille awa onta me munda keka awa sumpukuta hotontanga awa kakara hotontanga awa forimina hotontanga awa tanga magiranda gade okunamba gandisa ye ye turujamba ige falle motendi timewano ye ye motendi timinkompe okuo birunumure honenkara jamanunda iga honenkara okunyahoru honenkara jamanunda iga honenkara okunyahoru honenkara okunyahoru honenkara okunyahoru honenkara kalladulle okuntaka kalladulle barududu kita aina siro kallawate okuntaka kallawate barududu kita aina siro okuntaka kalladulle okuntaka kallawate okuntaka kallayagu okuntaka kalladulle barududu kita aina siro. Sigues en Mundofonía si oímos a este artista de Mauritania, David Touré, con motivo de su participación en el Festival Boreal, que como decimos tendrá lugar en Tenerife, en la localidad de Los Silos, del 20 al 23 de septiembre. Y además de él habrá otros artistas como Baloyi, artista belga congoleño, Maija Kauhanen desde Finlandia o la argentina Vivi Posegón. La verdad es que David Touré desde Mauritania hasta las Canarias está bien cerquita. Y muchos de los que nos escucháis también estaréis muy cerquita de los conciertos de los que os vamos a hablar a continuación, puesto que van a tener lugar dentro de ese gigantesco y longevo Festival Cervantino que año tras año tiene lugar en la ciudad de Guanajuato y sus contornos entre los días 10 y 28 de octubre. Un montón de propuestas relacionadas con diversas artes que tienen que ver con el cine, la danza, el teatro, las artes visuales, actividades académicas. Y en lo que respecta a la música, que es de lo que aquí hablamos en Mundofonías, pues también una amplia programación que va desde la música clásica hasta la experimentación. Y más concretamente en las músicas de raíz e inspiración popular. Por allí pasarán, por ejemplo, el grupo de Zimbabue Mocumba, el virtuoso guitarrista brasileño Yamandú Costa, el músico del estado de Guerrero, guerrerense Chogo Prudente, el sitarista de la India, Ustad Shahid Parvez Khan, o el conjunto Saffron, con artistas como la cantante y también recitadora persa Katayun Gudarsi, el artista de la India Shujat Hussain Khan con el sitar, y los músicos norteamericanos Tim Rice en el saxofón y Kevin Hayes en las teclas. El cuarteto Saffron estará actuando en el Festival Internacional Cervantino por partida triple el jueves 18 de octubre en el Fórum Cultural Guanajuato de León, el 20 de octubre en el Templo de la Valenciana y el sábado 27 de octubre en el Trasnoche, como digo, dentro del Festival Internacional Cervantino. Y con su música vamos a ir cerrando esta edición de Mundofonías, anticipando programaciones para los próximos meses de septiembre y octubre. Seguiremos hablando de muchas de ellas en las próximas semanas, por supuesto. Pero ya nos toca despedirnos. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta, que tiene esa página web mundofonías.com, y en este caso también os recomendamos visitar la web tremendaagenda.com, donde también vamos reseñando todas esas convocatorias musicales globales de las que hablamos en el programa. Tenemos un correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos podéis encontrar también en Facebook, en Twitter y por supuesto en vuestra emisora favorita. Nos despedimos con el grupo Saffron, como digo, esa combinación de músicos de Irán, la India y los Estados Unidos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. چه نکو بخت درختی که برای بار تو دارم. Mmm.